amor como estos hay poco. Cuando estoy contigo me la paso yo. Eres tú la que me saca de foco. Un amor como estos hay poco. Cuando estoy contigo me la paso yo. Desde el día en que te conocí, en tus besos descubrí la locura de mi corazón. Eres tú mi amor, eres mi obsesión. Hija de puta, mi adicción. Y a pesar de que nos prohíben, que nos ponen mil barreras, yo voy a tomar carrera.